11 de la mañana, 6 minutos, y estoy en contacto ya con el director de Defensa Civil, Luis Clara. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Bien, Luis, ya sé, estamos en agosto, vienen los vientos, las quemas prescriptas tuvieron en virtud de los vientos que postergarse. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se avizora para esta temporada? Bueno, sí, bien, como vos decís, esta semana nosotros, bueno, sacamos un comunicado donde tenemos por esta semana, por las condiciones meteorológicas que se venían anunciando en los pronósticos extendidos, pues no podemos estar haciendo quemas con un día con de viento como hoy. A pesar de que, bueno, de eso por ahí siempre algún desaprensivo lo hace, pero bueno, ahí actuaremos. Bueno, nosotros si bien estamos para esta temporada, estamos muy lejos. Vemos que hemos, en las recorridas que estamos haciendo, pues nosotros cada permiso, cada autorización de quema, recorremos las picadas, entonces eso nos permite recorrer también, tener un panorama de todo el área de incendio, de toda la provincia donde se produce un incendio. Y también, bueno, los controles de las picadas públicas que se están haciendo, que se está trabajando en la limpieza, el mantenimiento de esas picadas. Y bueno, sabemos que hay una carga de pasto que ya viene del año pasado, ya la teníamos. Este año supuestamente tenemos, por los pronósticos para primavera, que de normal a un poco inferior las lluvias. Tenemos que ver que esto se dé, pero porque por ahí los pronósticos extendidos tienen sus variaciones, ya sobre las fechas, ¿no es cierto?, van cambiando. El año pasado tenemos que tener en cuenta que teníamos la amenaza de la niña y todo el centro del país prácticamente no tuvo, o gran parte de, por lo menos acá en nuestra provincia, no tuvimos, por suerte, no se dieron esos pronósticos. Tuvimos cada tormenta que pasaba, tuvimos llovía, entonces eso nos ayudó muchísimo. Tuvimos un verano bastante lluvioso, eso nos ayudó. También hizo que se produzca la carga de fuego, la carga de pasto para esta temporada, ¿no? Claro. Pero bueno, después preparándonos, como siempre, tratando de conseguir todo el equipamiento que se necesita, que si bien lo tenemos, siempre vamos innovando, vamos metiendo algo nuevo, y bueno, realmente estamos bien. Tenemos que tener en cuenta que un incendio en el verano, con un día como hoy, como hemos tenido, como tuvimos, nosotros teníamos una temporada excelente en cuanto a incendio, porque teníamos 20,000 hectáreas quemadas nada más, y esa semana de altas temperaturas que tuvimos en enero, el día de mayor temperatura, la noche anterior pasó una tormenta en la zona de Cuchillocó y nos quemó 28,000 hectáreas desde las 9 de la mañana a las 12 de la noche, que pudimos controlar el incendio. Teníamos 49 grados de temperatura, 47 toda la zona, y 60, 65 kilómetros de viento constante, con ráfagas de aún más. Entonces, eso es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre estamos preparados para eso, ¿no? Sí. Lo que pasa que, digamos, uno empieza a preocuparse cada vez más porque ve que el ambiente se está cobrando, y vemos la situación en Europa, estos calores intensos, estos incendios tremendos, y nosotros sin estas temperaturas y sin estas cuestiones hemos tenido realmente incendios tremendos, que por eso nos preocupamos, porque esperamos para este verano realmente unas temperaturas impresionantes, ¿no? Sí, es realmente, y tenemos que tomar conciencia de que el cambio climático está, vino para quedarse y va a seguir, y se va a incrementar, ¿no es cierto? Se van a incrementar, se va a empeorar esta situación. Hemos estado en contacto con gente de otros países, hemos tenido información donde, bueno, están teniendo, inclusive en otros países también que están usando, que se usa. Nosotros acá usamos, por ejemplo, el fuego como protección, como mejoramiento de campos, como herramienta, en otros países, inclusive como combate, de herramienta de combate del incendio. En otros países no usan, tal vez tienen para un fuego de 3-4 mil hectáreas, tienen 3-4 mil brigadistas, como ocurre, y tal vez 30 o 40 medios aéreos, cosa que nosotros acá no lo tenemos, porque no tenemos tampoco las posibilidades de usarlo por la escasez de agua, ¿no es cierto?, en distintas zonas. Uh-huh. Entonces, en otros países que tienen lagos, tienen todo, pueden tener un abastecimiento y todo, o sea, pero también están viendo de que a ellos les va a escasear el agua más adelante, y están viniendo también a la Argentina a ver cómo se combate, para tener nuevas técnicas para poder ellos, ¿no es cierto?, convertirse o empezar a usar otras técnicas para el combate de incendios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros en eso estamos muy, muy, muy, muy prácticos. Tenemos el sistema provincial de manejo de fuego que está integrado, ¿cierto? Aparte, bueno, por obviamente la autoridad de aplicación, Defensa Civil, con la capacitación de los brigadistas que están súper capacitados para eso, y con la incorporación que hicimos en del activa del sistema provincial de bomberos desde el 2016, eso hace que siempre se esté trabajando en conjunto y sean cada vez más fuertes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso hace que todo vaya mejorando, ¿no? Luis, hablando de mejoras y de generar conciencia, no solamente en las actitudes como vecinos, como seres humanos, sino también a los chacareros en cuanto a tener las picadas siempre en condiciones y todo este tipo de cosas, que nos cuesta tanto aprender o acostumbrarnos. ¿Cómo está, por lo menos, nuestros organismos como Defensa Civil? ¿Cómo están equipados? ¿Están necesitando algo? ¿Falta algo? ¿Pidieron algo? ¿Está por llegarles algo? Sí, nosotros, la verdad que nuestra Defensa Civil o nuestra Protección Civil está bien, está muy, muy bien. Nosotros sí, que casualmente se están haciendo siempre, como te decía recién, siempre estamos innovando. Nosotros ahora hemos pedido fondos, los cuales ya han sido asignados para la compra de equipamiento, de equipar a las camionetas con kits forestales, se va a equipar también con otro equipamiento para poder de geoposición, ¿no es cierto?, donde van a estar, donde los brigadistas van a tener en tiempo real también, ¿no es cierto?, de quién es el campo, la ubicación, que si bien la tenían, ahora ya con otras tecnologías que pudimos conseguir, o sea, entonces eso también va a ayudar. Y estamos trabajando, no tenemos, en ese sentido no hay mayor inconveniente, no tenemos, digamos, faltante. Inclusive, bueno, todos los años obviamente se renueva el equipo de protección personal, ¿no es cierto? Así que se le va entregando esos equipos, bueno, obviamente la ropa se va deteriorando con el uso, así que todos los años se le está entregando, así que no, la verdad, en cuanto a lo que es vehículo, que es indispensable, porque el brigadista pasa muchísimas horas arriba de su vehículo y tiene que andar, estamos bien, tenemos vehículos, si hay alguno que tuviese algún problema, tenemos para reemplazo. Así que en ese sentido, la verdad, no tenemos ningún inconveniente, estamos muy bien. Muy bien, Luis Clara, muchísimas gracias por tu atención y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Lo que quisiera agregar es que la gente tome conciencia siga tomando, tenemos que repetir exactamente lo mismo siempre, es que tome conciencia y que hoy, un día como hoy, como estos días, no prendamos fuego, no hagamos quemas, no quememos basura. Podemos hacerlo otro día. Seguramente esta semana no va, por ahí, si bien está anunciado, por ahí podemos llegar a tener horas donde, si tenemos de quemar basura, y horas a la noche, sobre la tardecita, donde ya no tenemos más viento y lo podemos llegar a hacer. Obviamente quemas prescriptas de pastizales están totalmente prohibidos por esta semana. Así que bueno, que tomemos conciencia y que sabemos que si no somos, todos no portamos, si no tenemos empatía por el otro, podemos hacer que una negligencia de nuestra se produzca y produzca un desastre y haga, no sé, que se quemen un montón de hectáreas o plantaciones o bueno, y todo lo que puede seguir con esto, ¿no? Que puede ocasionar una irresponsabilidad. Así es, hay que ser responsables, esa es la palabra. Luis, muchísimas gracias, que tenga muy buenos días, un saludo enorme a toda la gente de Defensa Civil, muy amable. Gracias a ustedes y se lo transmitiré. Muchísimas gracias.